he quedado con Val en Gracia. Ella apareció como por arte de magia. Hoy he quedado con Val en Gracia. Su foto en la playa resultó que no era falsa. Y mientras esperando a Val, noto que ya te has ido. A veces tengo miedo, ahora que te he perdido. Y mientras esperando a Val, noto que ya te has ido. A veces tengo miedo, ahora que te he perdido. Vamos al bar a tomar una cerveza. Su acento francés se incrusta en mi cabeza. Y Val sonríe mirando mi disco. Esa sonrisa es lo mejor que he visto. Sentado aquí con Val, noto que ya te has ido. A veces tengo miedo, ahora que te he perdido. Sentado aquí con Val, noto que ya te has ido. A veces tengo miedo, ahora que te he perdido.